Vamos a realizar un ejercicio muy sencillo de respiración consciente que nos va a ser útil para relajarnos. Yo lo voy a ir guiando, pero os adelanto que va a durar 5 minutos. Os invito a sentaros sobre una esterilla o zafú con las piernas cruzadas. La pierna derecha recoge a la izquierda, es decir, la izquierda queda colocada en la parte interior. Ahora vamos a adoptar la postura correcta para meditar. La espalda y el cuello deben estar erguidos, con un punto de tensión. Debemos rotar los hombros hacia detrás para que el pecho quede abierto y después dejarlos laxos. La barbilla debe apuntar ligeramente hacia el pecho para dejar expuesta la coronilla hacia arriba. La nariz debe estar alineada con el ombligo. Las mandíbulas deben estar en contacto, pero sin ejercer presión. La lengua debe tocar el principio del paladar. Y las manos deben reposar sobre los muslos, ni muy hacia adelante ni muy hacia detrás. A continuación, va a sonar una campanilla de meditación. Debéis seguir su sonido hasta el final, hasta que se haga el vacío. Ahora haremos el gesto de entrega a algo más grande que nosotros, el universo, Dios, la vida, como queráis llamarlo. Consiste en colocar las palmas de las manos en contacto, llevarlas a la altura del esternón y hacer, durante unos segundos, una leve inclinación de la cabeza hacia el pecho y del cuerpo hacia adelante. Después, volvemos a la posición erguida. Vamos a cerrar los ojos y haremos un breve escaneo corporal para corregir la postura en caso de que sea necesario. Lo importante es que os sintáis cómodos para intentar no moveros durante la práctica. Vamos a comenzar con el ejercicio de respiración. Yo lo voy a ir guiando y si en algún momento os perdéis, que probablemente sucederá, no pasa nada. No está ni bien ni mal, ya que perder la atención es normal, porque la mente pues simplemente funciona así. Si os perdéis, con un tono amable, invitaros a volver a seguir el sonido de mi voz. Comenzamos. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Inspira. Retén. Expira. Ya hemos concluido el ejercicio y ahora os invito a que os deis las gracias a vosotros por el tiempo que os habéis dedicado y por el trabajo que habéis realizado. Asimismo, también me gustaría que le dierais las gracias al universo, a la vida, por cualquier cuestión por la que os debáis sentir agradecidos. A continuación, vamos a realizar el ofrecimiento de la práctica. Repetid mentalmente conmigo, que yo y todos los seres vivientes podamos sentir verdadera felicidad. Que yo y todos los seres vivientes podamos liberarnos del sufrimiento, del miedo, de la confusión y de sus causas. Que yo y todos los seres vivientes podamos ver con alegría el bien y la felicidad que hay en los demás. Que yo y todos los seres vivientes podamos realizar la ecuanimidad. Va a volver a sonar una campanilla y de nuevo debéis seguir su sonido hasta el final. Concluimos volviendo a hacer el gesto de entrega a algo más grande que nosotros. Ahora, poco a poco, comenzad a movilizar el cuerpo como necesitéis. Y cuando estéis preparados, abrid los ojos. Os recomiendo no iros enseguida a la palabra. Paladear un poquito más el sabor a silencio que habéis generado el mayor rato posible para que la mente tarde un poquito más en volver a revolucionarse. Finalmente, tan solo me queda daros las gracias por haber escuchado este audio, por el trabajo que habéis realizado y por ayudar a generar este espacio de meditación. Namasté.